sírvase una copa. Lo veo medio triste, ¿qué es lo que le pasa? Mientras nos tomamos una, otra y otra, cuénteme sus penas, lo escucho con calma. Órale, compadre, si le acepto el trago, me hace mucha falta platicar con alguien. Pa' empezar le digo que lo que yo traigo lo causó una ingrata que no supo amarme. Órale, compadre, no hay por qué estar triste. Si un amor se va, viene otro en camino. Y para que olvides lo que la quisiste, brindemos por ella y porque se ha ido. Las penas de amores se curan con vino, y en esta cantina creo que habemos varios. Si no me equivoco, vienen por lo mismo. Órale, compadre, usted va llegando. Las penas de amores se curan con vino, a que las mujeres ya nos traen de encargo. Por si usted no sabe, también yo ando herido. Órale, compadre, no siga llorando. Órale, compadre, no hay por qué estar triste. Si un amor se va, viene otro en camino. Y para que olvides lo que la quisiste, brindemos por ella y porque se ha ido. Las penas de amores se curan con vino, y en esta cantina creo que habemos varios. Si no me equivoco, vienen por lo mismo. Órale, compadre, usted va llegando. Las penas de amores se curan con vino, a que las mujeres ya nos traen de encargo. Por si usted no sabe, también yo ando herido. Órale, compadre.